La victoria de Jean Laporta en las elecciones del pasado domingo fue incontestable y por alta aclamación popular. Pero un contratiempo hizo saltar las alarmas en el seno de la todavía candidatura. Jaume Giró, quien iba a encabezar la Comisión Económica de la nueva Junta y que iba a propugnar una serie de recetas imperdibles para sanear las arcas del club, decidió a última hora bajarse del tren laportista. En un primer momento se hablaba de que la noticia se iba a dar a conocer el próximo miércoles, cuando se presentaran los avales ante la Liga de Fútbol Profesional. Pero las pesquisas por parte de Xavi Hernández del diario Ara y la presión en redes hicieron emitir un corto comunicado para justificar el desaguisado pasadas las 10 de la noche del sábado. En el mismo se explicaba, desde un WhatsApp enviado a periodistas afines, que Giró había decidido no formar parte de la candidatura por motivos profesionales, y ponía de manifiesto que debía pasar muchos días en Londres, hecho que hacía inviable la plena dedicación a las tareas inherentes de vicepresidente de la entidad. Vaya, como aquel que sostenía vivamente que tenía la novia en el pueblo o un primo en Granada. También para tratar de cerrar polémicas, hacía incidencia en las buenas relaciones entre Laporta y Giró que databan del 2005. Se ha especulado mucho, pero contrastadas algunas fuentes, se apunta que básicamente Giró quería decidir y que iba a destinar unos 10 millones de euros de su capital. Ergo, quería tener voz y voto en todas las decisiones económicas del club. Pretendía estar por encima de Juste en la cadena de mando. Y se mostró reacio a la incorporación de Ferran Rabarté como CEO. A su vez, no estaba de acuerdo a pagar más por los integrantes de la junta que no podían hacerlo. En fin, un ¿qué hay de lo mío de manual? Y muy comprensible. Desde las filas del laportismo se presentaron unas líneas argumentales de salvamento que tuvieron poco recorrido. A saber, se habló de que Isidro Fainé, mandamás de la caixa, no quería ver a Giró ni en pintura, pero resulta que el aval lo prestará en un 50% el Banco de Sabadell, y no la caixa, y el tema no tuvo más recorrido. Sobre la tesis de que Giró iba a trabajar a Londres, resulta raro que un hombre de su posición conociera su nuevo destino en las últimas horas, y suena excusa muy peregrina. ¿No había tenido tiempo Jaume de decírselo a Jean con anterioridad? También se trató de quitar hierro argumentando que los socios votaron a Laporta y no Giró. Pero Giró no era un cualquiera, a la postre era el encargado de salvar al club con los bonos Laporta, quien tuvo más debates con Víctor Font y fue votado por los socios como parte del todo. Otra justificación recurrente en el seno de los laportistas fue que el aval se iba a firmar al día siguiente, el domingo, pues parece que a nivel bancario y notarial es alto complicado. ¿Y el aval? Pues costará encontrar más creditores, pero lo que es seguro es que este yugo será difícil de sobrellevar y que se cobrará favores no solo a Laporta sino también al Barça. Encontrar 30 millones de euros en 3 días será tarea ardua y complicada. Al cierre de estas líneas se hablaba de la incorporación de Eduard Rumeu, director corporativo de Audax Renovables, al equipo de Laporta. Le deseamos suerte y aciertos. En definitiva, primera crisis de gobierno sin todavía alcanzarlo. El Barça sigue batiendo récords. Sigue escuchando el Don Cast.